platanal. Tiene un tesorito que solo yo pude conocer. Nadie más ranchito porque no tiene camino real. Solo un caminito que tiene partes que no se ven. Nadie más ranchito porque no tiene camino real. Solo un caminito que tiene partes que no se ven. Si alguien más supiera lo que hay dentro del ranchito aquel, hasta carretera ya hubieran hecho quizá tal vez. Allí conocí los ojos más lindos de una mujer, que me ilusionaron desde el momento que los miré. Allí conocí los ojos más lindos de una mujer, que me ilusionaron desde el momento que los miré. Un día lluvioso miré el humito que salía de aquel ranchito viejo. Bajo de su techo había un tesorito que fue el abismo del mundo entero. Un día lluvioso miré el humito que salía de aquel ranchito viejo. Bajo de su techo había un tesorito que fue el abismo del mundo entero.